Aquí estamos nosotros con muchísimo gusto saludándoles, congratulándonos de que estemos juntos un día más aquí en este programa que nos convoca desde hace mucho, mucho tiempo. Se llama La Revista. Y parte fundamental de este programa son Andrés de Jesús Reyes Chuchín y Lupita Páez, a quien saludo con muchísimo gusto. El primero, pues ya saben, está aquí en los controles técnicos y es nuestro curador musical. Lupita nos asiste en la producción general del programa y nos auxilian cada vez que es necesario nuestros compañeros de aquí del turno matutino en Radio V. Cada quien tiene su trabajo, pero siempre hay una gran disposición para echarnos una manita. Y bueno, Ernesto Colinot es el coordinador de aquí de radio y Raciel Martínez allá en las Lomas del Estadio en Comunicación Universitaria con su equipo de trabajo. Así que Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Sumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Jalapa pertenece por derecho propio a la montaña. Es la montaña misma que reúne la orquídea, el naranjo, el cafeto, la araucaria y el pino, el húmedo calor de la costa, la niebla de las alturas, el claro sol y la nieve resplandeciente de los volcanes. Fernando Benítez, La Ruta de Hernán Cortés. Llegamos a Jalapa cuando ya era de noche. Es evidente que el viejo ferrocarril había realizado un esfuerzo superior a sus años, jadeando y arrojando humo y vapor por todos sus enmohecidos flancos. Había escalado ásperas laderas, barrancas y montes. Habíamos asistido desde la plataforma del último carro a una de las hazañas más impresionantes realizadas por la naturaleza. Ni siquiera en los Andes, a 3.500 metros sobre el nivel del mar, en la soledad de la puna, he sentido el aliento henchido de tanta fuerza de la tierra en México, como en ninguna parte la naturaleza sabe potenciar sus motivos. Lucero brillante hermoso, baja del quinto planeta, baja del quinto planeta. El paisaje tropical queda abajo, fundido en una mancha violenta. A medida que el tren salva penosamente una eminencia o libra un recodo, la montaña multiplica sus formas, aumentando su poderío. Caminamos sobre las copas de los pinos, advertimos los bosques de oyameles y araucarias, diluyéndose en los flancos de las cordilleras azules en la distancia, verdes en la cercanía, obscuras sombras en las alturas coronadas por la niebla. Profundos barrancos traen a este paisaje de tierra fría la ardorosa vitalidad de la costa. En el fondo húmedo y caliente maduran la caña de azúcar y el cafeto. Las orquídeas se prenden al tronco de los caobos y los cedros, cuyas copas de verdes brillantes alcanzan los finos troncos de los pinos que componen un friso vegetal que reúne en un breve espacio todos los ejemplares de la flora mexicana. Para completar esta síntesis, abajo revuelan los colibríes, mientras a 50 metros las águilas trazan círculos majestuosos acechando su presa. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Ya son las 8 con 14 minutos y 40 segundos aquí en la cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana. Y bueno, pues llegó el fin de semana y con él muchas actividades artísticas y culturales en nuestra ciudad. Bueno, ayer hubo mole de guajolote en la caja con la presentación de Estridentópolis. A 40 años de su estreno, el Teatro La Caja ha sido escenario de un sinnúmero de historias y anécdotas. Una más con carácter festivo se suscitó antier, cuando una gran cantidad de público se reunió para la presentación número 100 de la obra Estridentópolis. Las caras tristes de quienes no alcanzaron uno de los lugares dispuestos contrastaron con la alegría al término de la puesta en escena, pues además de aplausos, remembranzas, risas, vivas y develación de placas, hubo mole de guajolote, que era uno de los gritos de guerra de los estridentistas. Hay que aclarar que aunque el mole fue servido por Doña Clarita después de 46 minutos de teatro, la celebración no inició con esa degustación, sino con la propia obra, pues Estridentópolis, en un tono lúdico, se encargó de encender los ánimos y transmitir el entusiasmo del veracruzano Manuel Maples Arce y un grupo de jóvenes escritores y artistas cuando se convierten en los protagonistas de un movimiento cultural que proponía un cambio radical en la manera en la cual la literatura y el arte eran entendidos en ese momento, 1921-1927. No sé cuántas puestas en escena se han representado en la caja, pero pues todas han aportado a la memoria de este entrañable lugar en donde empezamos a encontrar y aceptar el reto de la aventura del teatro, independientemente de si se podía uno dedicar o no dedicar al teatro. Siempre fue para todos nosotros, los cientos de actores, directores, escenógrafos que hemos pasado por ahí, una experiencia compartida con el público, con los compañeros, inolvidable. Así que démonos todos un aplauso y congratularnos de que La Caja ha cumplido 40 años. Dice que mi género, Foro Internacional, que invita a cuestionar la forma de ver películas desde una perspectiva de género a partir de todo tipo de producciones cinematográficas, invita al público adolescente y adulto a asistir a dos funciones, Una es la de Prueba de Fuego, que será exhibida en la Galería de Arte Contemporáneo de Liberec a las 5 de la tarde de hoy. Este largometraje explora la rutina diaria de un grupo de corredores de maratón de las tierras altas centrales de Perú que buscan romper más que sus marcas. Y la otra proyección es Looking for the Sunshine, programada para las 5:30 en el Aula Clavijero de la UV, dedicada a Lara Gut, quien obtuvo el título general de la Copa del Mundo de Esquí Alpino en 2016. En ambos casos la entrada es totalmente gratuita. Una obra de teatro clown ideal para ser disfrutada en familia será presentada hoy a las 19 horas y mañana a las 6 en el teatro, en el Centro Recreativo Jalapeño. Arlequín Pulido, Por el Amor, es una propuesta de Narciso Clown, quien ya es conocido por presentarse lo mismo en las calles jalapeñas que en algunos escenarios. Así que están cordialmente invitados. Pues ya está por terminar el 10º Encuentro Internacional de Guitarra, que coordina el guitarrista, el maestro Alfredo Sánchez. En las mañanas, como siempre, las clases magistrales en la Facultad de Música. Y hoy a las 4 de la tarde en la conferencia magistral recital Arturo Ramírez de México en la Facultad de Música y en Barragán. Y en la tarde el concierto de las 19:30 horas a cargo de Adrián Montero de Costa Rica junto con David Mosqueda de México, Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. Y como mañana no hay revista porque es sábado, de una vez les comento que mañana a las 5 se va a llevar a cabo la premiación del Concurso Nacional de Guitarra Alfonso Moreno, allá en el mismo Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. A las 5:30, o sea, más temprano que de costumbre, el concierto a cargo de Pavel Stelde de la República Checa. Y a las 19, el brindis de clausura. Muchas felicidades. Hay un nuevo proyecto de fomento a la lectura aquí en Jalapa, que siempre que se trata de fomento a la lectura nos da mucho gusto y lo anunciamos de veras con entusiasmo porque vale la pena. Y se trata del proyecto de Michelle Macías, que se llama El Colibrero Vuela Jalapa. Ella y su compañero un día se les ocurrió pues compartir las lecturas de sus hijos, de ahí de su biblioteca personal. Juntaron el acervo, abrieron la cajuela del coche, o abatieron más bien el asiento de atrás y lo llenaron de libros, tienen como 300. Y se fueron ahí al Encero. Bueno, ellos viven en el Encero y ahí en el centro del Encero y en el Chico. Empezaron con este proyecto del Colibrero Vuela Jalapa, con actividades previas para todos los niños y jóvenes, actividades lúdicas de lectura en voz alta, y luego les dejan un periodo de tiempo para que libremente escojan algunos de los libros que llevan y se pongan a leerlos. Es un evento totalmente familiar, repito, hay lecturas, narraciones, invitados especiales, muchos libros. Y ahora les dijeron, pues vénganse a Jalapa. Entonces, cada sábado, el último sábado de cada mes, van a estar aquí, el Colibrero. ¿En dónde? En los campos de la USB, donde está la USB. En la entrada, al lado izquierdo, pues ya ven que está el Nido de los Halcones. Más adelantito, de ese mismo lado izquierdo, hay dos miradores. En uno de ellos van a estar el Colibrero. Ahí seguramente habrá algún tipo de señalización para que lleguen a las 10 de la mañana. Empieza la actividad, dura como 2 horas aproximadamente, no se cobra. Y a Michelle y a su compañero y a las gentes que están apoyando este proyecto, pues les va a dar mucho gusto que vayan revisteros. Gracias, Lupita, que nos recuerda que a 10 años del grupo La Manta, un muy buen grupo jalapeño. Hoy en el Teatro JJ Herrera van a estar Miguel Palacios en la zona centro, abajo del Parque Juárez, en lo que llaman el Corredor Cultural, a las 19 horas. Entrada, y vale la pena pagarlos, $150. Son los 10 años de La Manta. Así que hay que asistir. Al fin que es viernes y es quincena. Están todas las agravantes para salir a dar una vuelta y gastar un poquito. En el 10º aniversario, Espacio Libre, Expresión Artística. Esto es de no sé qué. Pero ahorita vamos a continuar invitándoles a algunos de los eventos. Ah, también está las terapias alternativas este domingo en el Centro Recreativo Jalapeño. Saludos a Rosario Valverde. Terapias complementarias en el Centro Recreativo el domingo, Reiki, reflexología, quiropraxia y algunas otras cosas esotéricas. Bueno, y una charla a la 1:00 p.m. con Caridad González sobre numerología angelical. Si tiene usted alguna dolencia física o emocional, lleguen y pregunten por Rosario Valverde y ella los va a guiar con el terapeuta que a usted le conviene de acuerdo a lo que le dice. Es como canalizadora. Ya eso es nomás para que prueben a ver cómo lo sienten y ya después pues ya hacen cita con el mismo terapeuta para que en cada uno de los lugares de ellos, de sus consultorios, pues ya con toda calma los vea. Bueno, pues creo que eso es. Y lo del concierto de hoy de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Itza García va a estar aquí con nosotros al ratito para platicarnos el programa del concierto. Por lo pronto, eso es todo. Bueno, y está aquí con nosotros Víctor Hugo Vázquez Rentería, que es el autor de un libro que se llama Ciudades Aprehendidas y Otros Apegos. Es un ensayo literario joven en México y que se va a presentar el día de hoy. Hace mucho que no nos veíamos tú. Un ratote, Carlos, un ratotote, sí. Pero pues ya ves que ahora los tratos se siguen en redes, ¿no? Sí, es cierto. Ahí se entera uno, ahí se pelea uno, ahí se casa uno, ahí se divorcia uno, ¿no? Sí. Todo eso. Pero, pues qué gusto me da estar en tu programa. Igualmente. Esta es una compilación que imaginé que era posible hace poco más de un año, con el trabajo de una docena de jóvenes talentosos de distintas ciudades de la República, jóvenes que, aparte de escribir en algunos otros géneros, atienden el ensayo literario, ¿no? Uh-huh. Esta especie de reflexión creativa, estética, sobre cualquier asunto nimio o trascendente, que cada vez va cobrando como mayor fuerza y que cada vez tiene más espacios, ¿no? Uh-huh. ¿En dónde se va a presentar? Se presenta en esta espléndida galería café que acaba de recibir un premio por diseño de obra arquitectónica, que es CAUS. Sí, todo el mundo habla muy bien de CAUS. Sí, ahí en en Barragán y Morelos, en la esquinita, ándale, ¿no? Entonces vamos a estar hoy a las 6:30 de la tarde con tres de los autores, tres de los cuatro que son del estado de Veracruz y estos tres residentes en Jalapa. Abelardo López y Genaro Hernández, que son estudiantes de la Facultad de Letras, y Kenia Cervantes, que es estudiante de Antropología Lingüística. ¿Hiciste una convocatoria? Sí, le he estado dando seguimiento a esto a partir de los talleres de creación literaria que imparte la Fundación para las Letras Mexicanas y la Universidad Veracruzana cada verano desde hace 10 años. Entonces hice más o menos un seguimiento a gente desde 2012, 2013 hasta 2018 y elegí una docena de jóvenes y también una propuesta de dos o tres que sin haber estado en esos talleres consideré que tenían las posibilidades de ser incluidos en un libro. Uh-huh. Y tú participas aquí, ¿verdad? Yo hago el prólogo, hago la selección de los autores y hago los comentarios a cada uno de los textos y junto con Rafael Antunes, editor del Instituto Literario de Veracruz, coeditamos el libro. O sea, ¿la edición es de ustedes? Sí, claro, claro, claro. Ay, mira, sí, entonces, ¿qué tiraje tiene? Este es un tiraje de 500 ejemplares y... Pues editorial independiente, en un esfuerzo conjunto. Entonces la tirada sí también es que el libro circule, que el libro se venda, para en la medida de lo posible recuperar, si no la inversión, parte de la inversión, y sobre todo darle difusión al trabajo de esta gente que tiene entre 22 y 31 años, sí. Jovencísimos. Fíjate nada más, qué maravilla. Sí, jovencísimos, ¿no? Pero ya tienen publicados algunas cosas. Algunos de ellos, ¿no? Ya, por ejemplo, Diego Rodríguez Landeros, que es un joven de Mazatlán, Sinaloa, tiene ya publicado un libro de ensayos sobre literatura que se llama El investigador perverso y otros ensayos. Está por salir su novela Desagüe en el Fondo Editorial Tierra Adentro y ha sido becario del FONCA o de la Fundación para las Letras Mexicanas. Y Laura Sofía Rivero Cisneros, que la tuvimos hace algunas semanas aquí en Jalapa dando un taller de ensayo literario, tiene ya premios nacionales e internacionales y un par de libros publicados. Y curiosamente la gran mayoría traen una formación en literatura, en humanidades, uh-huh. Y eso de algún modo impactado positivamente en su escritura, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde se puede conseguir? Este lo vamos a estar sobre todo distribuyendo a partir de te mencionaba hace rato, las redes. Mm. También se ha vuelto como el punto de confluencia, ¿no?, entre los autores, que se ahorran un poco a veces el que no tienes un espacio, una librería, o que a veces te piden un porcentaje muy alto del libro, ¿no? Mm, no voy a decir que fue en qué ciudad ni en qué librería, pero por presentarlo nos pedían el 40% de cada libro que vendiéramos. ¡Qué bárbaros! Y dije, caray. ¿Cómo? Sobre todo que cuando presentas un libro le llevas 3, 5, 7, 10 personas al negocio, uh-huh, y ellos no te dan un porcentaje no. de ese consumo que puedan hacer. El libro tiene una línea, un asunto principal que es la ciudad. Entonces, son de Sinaloa, son de Veracruz, son de Ciudad de México, son de Aguascalientes, son de Jalisco. Escriben ya sea de la ciudad de residencia o de la ciudad de nacimiento. Y pues con todo lo solo que implica. Ensayo. Solo ensayo. Solo literario, ensayo. ¿No? Uh-huh. ¿Qué es esta forma que conoce lo mismo el diálogo teatral, la narración, la intercalación de referencias al cine, a la economía, a la política, ¿no? Y que desde distintas maneras de narrar y de escribir, cuando te das cuenta dices, ¿qué es esto que estoy leyendo? ¿No? Pero el escritor lo hace muy sabroso. Sí, sí, esa sí. Es sí, la cosa también, por, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y fíjate que curioso que a la par del asunto de la ciudad, o tal vez no tan curioso, el segundo asunto importante es la violencia. Ese es el segundo asunto importante. 7 de los 11 autores tratan de manera orgánica, de manera natural, el asunto de la violencia. Y curiosamente, tampoco curiosamente creo, quienes más preocupadas están son las autoras mujeres. Pues sí, seguramente. Sí, pues sí. La cuestión de la, de la vulnerabilidad... Claro. ¿Y de qué manera un género como el ensayo, que se siempre se ha dicho que es la imaginación, el vuelo libre de la prosa creativa y la escritura, se ocupa como antaño de las preocupaciones sociales, de la más inmediata realidad? Y la más inmediata realidad es peligrosa, es violenta. No por ello renuncian a la posibilidad de imaginar, porque en medio de todo esto pues claro. También vivimos, también salimos, también nos tomamos una cerveza o nos enamoramos, ¿no? Y entonces creo que este es el balance que hay en el libro. A la par del asunto social está la parte de la imaginación. Hay, por ejemplo, un ensayo por ahí sobre la importancia de tener una cama individual o una matrimonial, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Y cómo, pues casi siempre que tienes matrimonial, pues ya estás como tendiendo al amancebamiento o por lo menos a algo semejante, ¿no? Y en cambio la individual habla de que, pues, es uno más solitario, ¿no? O ahí hace sus malabares, ¿no? Hay otro ensayo, por ejemplo, padrísimo sobre un... aniversario que está por cumplirse, que es el del temblor en Ciudad de México. ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que te pasa cuando está ocurriendo? Y si alguien sabe de temblores, es la gente que vive en Ciudad de México, pues claro. ¿No? Es un ensayo muy breve, intenso, que para cuando te das cuenta dices, ¿yo qué haría en ese momento? Aparte de aterrarme, ¿no? Y sí, aquí tenemos solo pequeños ensayos de eso, ¿no? Sí, sí, ¿no? Entonces creo que hay un balance. Hay otro, por ejemplo, que es sobre migración infantil. Genaro Hernández Mota, estudiante de letras, escribe sobre migración infantil, que es un asunto que desde siempre ha estado en la agenda para charlar, vive? ¿No? Él vive aquí en Jalapa, pero es de Martínez de la Torre, de una de la colonia Emiliano Zapata, y ya tiene 11 años residiendo acá, ¿no? Pero de repente, ante todo esto que estaba viendo con nuestro vecino del norte, nuestro no muy inteligente vecino norte, ¿no? Por decirlo menos. Sí, pues es que la migración está desde endenantes, diría la abuela, ¿no? Desde siempre. Y, por ejemplo, tenemos otro tipo de textos como la desaparición forzada. Que tenemos un conocido, tenemos un pariente, tenemos un vecino. Sí, ¿no? Lamentablemente. ¿Verdad? Sí, estas cuestiones. Entonces es interesante, es atractivo y sintomático que los chamacos que están haciendo ensayo, que es un género que se ha identificado con la imaginación, con el vuelo de la fantasía, aborden el asunto social. Pues sí. Eso es, y lo sabemos, ¿no? Tú como actor, como gente de teatro, sabes que precisamente cuando el arte aborda este tipo de problemáticas, cuando saben enfatizar ciertos aspectos y sacar a relucir lo humano, ¿no? Y creo que eso es lo que hace en parte también el trabajo de estos chicos, ¿no? Esta parte humana a partir de la palabra escrita, ¿no? A partir de las posibilidades narrativas, dramatúrgicas, reflexivas, ¿no? ¿Quién va a estar en la presentación? En la presentación vamos a contar con el coeditor, Rafael Antunes, el mismo ensayista, novelista, cuentista, sí, que... pasado mañana o mañana se va a Colombia precisamente a presentar un libro de cuentos de él. Va allá, ¿no? Va a estar también José Miguel Barajas, un joven que en muchos sentidos representa buena parte de lo que estos chamacos están buscando, ¿no? José Miguel Barajas es estudiante del doctorado en literatura hispanoamericana de acá, de la Universidad Veracruzana. Sacó ya la maestría en literatura mexicana y tiene dos licenciaturas, una en inglés, una en francés y otra en letras. Y creo que los domingos vende mole, ¿no? Uh-huh. Tiene libros publicados, premios, becas, ¿no? Y es en muchos sentidos este tipo de joven universitario que se está formando lo mismo al calor de las teorías y de los estudios, uh-huh, que al calor de la literatura, la imaginación y la, uh-huh, conciencia social, ¿no? Pues qué padre. ¿A qué horas? Hoy a las 6:30 en CAUS se presenta Ciudades Aprendidas y Otros Apegos. Estarán Rafael Antúnez, José Miguel Barajas, un servidor, y van a leer tres de los autores: Abelardo López Río, Genaro Hernández Mota y Kenia Rosado Cervantes. ¿Ya no has hecho teatro? Fíjate que lo más reciente ha sido escritura. Uh-huh. Estoy por ahí sacando textos que aspiro que en algún momento se conviertan en obras de teatro, y además que estamos de fiesta por los 40 años de La Caja, ¿no? Sí, pues sí. Todavía recuerdo con muchísimo agradecimiento aquel trabajo de Muchacha del Alma, sí, donde por supuesto no, tú estabas, sí, o las adoraciones, sí, de Juan Tovar, o el cuento, ajá, de Navidad que dirige José Luis Aguilar, sí, ¿no? Y la fábrica de los juguetes. La fábrica de los juguetes. ¿No? Sí, claro. Judí. Con Lupita, con... Sí. Con Luis Orduña. Con Héctor Leonel, que ahora es librero. Sí. No. Una camada padrísima, ¿no? Muchos recuerdos. Sí, La Caja. Y qué bueno que le están haciendo su aniversario y que están sacando sus trapitos en el mejor sentido. Sus mejores trapitos al sol, ¿no? Sí, qué bueno que están haciendo el aniversario. Con el montaje de Stridentópolis. Con el montaje de Stridentópolis, con Jorge, que qué bueno que Castillo. Lo recuperamos pronto, porque, uh-huh, se nos enfermó un rato, ¿no? Sí. Se nos enfermó, pero ya. Y este montaje, que muy seguramente tú viste el original, el de El Canto del Fantoche Lusitano. Ah, sí, sensacional, de Mercedes, con Mercedes, Peter Weiss, de la Cruz. Que ahorita tienen una adaptación de esa obra, no la he ido a ver. Está en La, sí, Caja. Sí, es cierto, tiene una adaptación. Que se llama Fantoche, nada, uh-huh, más, ¿no? Pero fue un montaje alucinante. De esos ¿Eso montajes cuentan? Que cuando empezábamos a ver teatro, pues fue muy revelador. Los Chicantanas me dicen lo mismo, fíjate, con el mismo asombro con el que lo comentas. Los, sí, Chicantanas me dicen lo mismo. Ellos, a partir de ese montaje, decidieron hacer teatro. Pues sí, yo creo que también varios de nosotros. Imagínate. Con eso y con la cantata Electra, que fue otro montaje padrísimo, con la misma Mercedes de la Cruz. Ahí lo tiene. Ahí está el impacto de la Caja. Ahí estaba Alejandro Schwartz, bailaba, era un samurái que pegaba unos brincos como de 2 metros cuando bailaba, pero sensacional, con su traje de samurái, su sable y todo, y casi volaba encima de los espectadores. Wow. Sí, todo eso nos marcó. Sí. Y gente que está en activo y que ha seguido en el teatro, en la difusión cultural, en la gestión, ¿no? Ahí está el impacto. Pues muchos enderezaron el camino porque iban a estudiar otra carrera y dijeron, no, pues el teatro, ¿no? ¿Quién sabe si no se estén arrepintiendo? Sí, creo que ha sido bien importante la manera en cómo nos nutrió, ¿no? En cómo, en efecto, como dices, yo siento que nos amplió la perspectiva, ¿no? Y un agradecimiento a los que lo hicieron posible, como el Jorge, Paco Everido y la gente que... La gente que estuvo en los talleres, Jacogui, Constanza Alfaro. Constanza y todos. Sí, esa gente que Marta Luna. Pues nuestros profes, ¿no? Ándale, sí, Marta Luna. Sí. Marta Luna, ¿no? Gente que ha estado... que está presente en las formaciones de muchos de nosotros sin que hayan sido directamente nuestros, uh-huh, directores o nuestros profes, ¿no? Pero que ahí están, ¿no? Bueno, pues qué bueno que recordamos La Caja. Sí. Aquí contigo. Ciudades Aprendidas y Otros Apegos, hoy en CAUS, a las 6:30. Víctor Hugo Vázquez Rentería y los chavos que participan. Este es para ti. Gracias. Y te lo dejamos para tus radioespectadores. Perfecto. Sí. Pues gracias, Víctor Hugo Vázquez. Al contrario. Mucho gusto en saludarte. Carlos, muchísimas gracias. Chuchín, chuchín. En opinión de Paola Tinoco, la lectura es una compañía para toda la vida. Permanece con nosotros mucho más tiempo del que podemos calcular. Es prácticamente una segunda piel. Cada vez que se habla de Jalapa, Rebeca Buchez brinca de gusto. Y es que ese ha sido el turno en La Ruta de Hernán Cortés, este libro clásico de Fernando Benítez, en donde se está hablando de Jalapa. Y también aprovecha para invitar al público en general a que asista al Museo Casa de Jalapa, que ella administra, y vean la exposición, que se va a ampliar por tanto éxito que ha tenido sobre estos vestigios que se encontraron allá en el Cerro del Macuiltepec hace tiempo. Y ahí les explican bien de qué se trata. Mateo Mendoza, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Nos pregunta si hemos hablado del aniversario de la caja. Pues sí, acabamos de hablar de Víctor Hugo, con Víctor Hugo Vázquez, que Rentería, que también participó en la caja, el mismo Mateo. Se presentó la 100. Una función para develar las 100 representaciones de Estridentópolis, ahí mismo en la caja. Y mira, pues es que nos podríamos pasar programas, 20 programas o 40 programas, ¿no? Hablando de la caja. Pues estamos buscando a Jorge Castillo para a ver si la otra semana puede estar aquí con nosotros. Mateo, si tú quieres venir también a dar tu testimonio sobre tu experiencia en la caja, y los cajeros que nos estén escuchando y que quieran participar, a lo mejor hasta organizamos una mesita, ¿no? Para platicar de esto que nos trae tantos recuerdos. Bueno, por otro lado, hay títeres. Los títeres de Merequetengue, que son... Es un teatro de títeres inteligentes, para niños inteligentes, que son todos, y que van a presentar una cosa que se llama Infinito Encerrado en un Frasquito, como un niño encierra con un engaño a la muerte en un frasquito. Es una versión libre de el cuento de Jack y la muerte de Tim Bowley. Miren, aprovechando que hay un vía recreativa aquí en el Parque Juárez y en el Bicentenario y en el Macultepec y en Ávila Camacho, yendo para allá a la altura de Altamirano, donde está el Monumento a la Madre, ya muy cerca del Parque Bicentenario, está el Teatro de los Títeres de Merequetengue. Y ahí va a haber función el domingo a la 1:00 p.m. Y en la tarde también, a las 5. Es decir, sábado a las 5 y domingo hay dos funciones, a la 1 y a las 5. El Teatro Rincón de los Títeres, no se lo pierdan, vale la pena. Sugerido a niños a partir de 5 años. Estaba yo buscando aquí la cooperacha, pero no la trae. Bueno, en todo caso no es mucho, ¿no? Y vale la pena. Y también comentarles que va a haber un fandango en apoyo a Delio Morales el día de hoy en la Casa de Nadie, aquí también en el Corredor Cultural, en JJ Herrera. Esta noche se va a efectuar un fandango con la finalidad de obtener recursos para apoyar a Delio Morales, leonero tradicional, máximo exponente e intérprete del instrumento que se encuentra. Él se encuentra mal de salud y necesita ayuda. Ya el viernes pasado se hizo uno, pero aún hace falta mayor colaboración. Se requiere toda la energía y lo que se pueda aportar. La cita es en JJ Herrera, número 23, a las 19:30. Horas, el día de hoy. Faltan 5 minutos para que sean las 9. Y vamos entonces a platicar del concierto de esta noche después de esta pieza musical que vamos a escuchar. Para que me consuelen, para que me conmuevan, para que me recuerden la gracia, la belleza y el amor, pero también el dolor y la pena. Todas esas cosas importan, todas son lecciones útiles. Chimamanda Ngozi. Perdón, Raciel, como tenía yo apagado aquí el... con el silenciador, el celular, apenas acabo de ver tus saludos a Víctor Hugo Vázquez Rentería, que le manda mensaje a Víctor que nos vemos en CAUS y nos manda un abrazo que le regresamos a él, a Raciel, muy bien. Los Fabulosos Cadillacs. Muy, muy temprano se llama esta pieza. Hoy hay concierto y en ausencia de Itza García, que está enfermita, nos va a platicar Alfonso Colorado, que es investigador del Centro de los Estudios de la Cultura y la Comunicación, sobre el concierto de hoy. ¡Qué gusto, Alfonso! Hemos oído hablar mucho de ti. Hola, buenos días, gracias. No, el gusto es para mí. El gusto es para mí porque cuando yo estaba en la prepa, en la oficial, todas las mañanas oía este programa. ¡Ay, mira, qué bueno! Entonces, es una auténtica institución, no solo cultural, y no solo radiofónica en nuestra ciudad. Así que me da realmente gusto estar aquí. Mira, podemos decir que lo formamos nosotros. Sin duda. Sí. Siempre hacemos eso. Cada vez que viene alguien brillante decimos, es que nosotros lo formamos. Además ocurre que en aquella Jalapa, de hace algunas décadas, donde todavía la actividad cultural, bueno, era floreciente desde luego, pero no tan numerosa como hoy en día. Era una guía extraordinaria, lo sigue siendo, este programa para saber qué está pasando en la ciudad. Y era ya un canal alternativo, lo cual en aquel momento donde todo el sistema informativo estaba tan controlado, pues era muy valioso. Es cierto. Ahora sí, ya es cierto. Hay muchos canales alternativos. No son los dominantes, pero ya hay. En aquel momento prácticamente no lo sabía. Y en aquel momento sí, estuvimos en riesgo de desaparecer, pero por la misma universidad. No me extraña, es en que otra era, época, ¿no? Era otro momento, sí, sí, sí. Político, social. Que y les incomodaba mucho los comentarios que hacíamos. Entonces eso era algo realmente muy valioso, y más cuando uno es estudiante en la prepa, algo así, lo que uno necesita desesperadamente es eso. Uh-huh. Ver, oír el otro lado de las cosas, está uno harto del sistema, es uno joven, se revela. Claro. Entonces, de ahí que... ¿Qué estudiaste? Bueno, estudié letras, estudié historia. Uh-huh. ¿Y esto de la música? ¿Que ya te volviste experto en música no, sinfónica? No, experto no, soy un melómano. Y bueno, creo que justamente... Desde siempre. Crece en un... Bueno, la tradición familiar es de música netamente popular, boleros, rancheras, y sobre todo guapango huasteco. Pero crece en una ciudad como Jalapa... permitió a mi generación tener al alcance a una orquesta como esta y a un auténtico ecosistema musical poderoso y variado. Es muy amplio, ¿verdad? Sí, es amplísimo. No lo acabamos de conocer, además, porque siempre hay grupos nuevos y nuevos. La actividad que hay ahora es impresionante. Uh-huh. Y justo en este año, que son los 90 años de la Orquesta Sinfónica Jalapa, me parece... Es muy importante rendir tributo a la orquesta, pero darse cuenta que es en buena medida también producto de una gran variedad de actores sociales y musicales que están colaborando con ella y que establece una relación fructífera, ¿no? Entonces, yo diría que en Jalapa hay un ecosistema musical muy, muy variado y muy fuerte, auténticamente. Sí, es cierto. Sí. ¿Cómo ves el concierto de hoy? Bueno, pues es un programa especial porque es el primero de dos programas dedicados a la música y el cine mexicano. Entonces vemos que algo tan importante para la cultura de masas, para la cultura popular como el cine, va a estar hoy en la sala de conciertos. Estamos acostumbrados a que en la sala de cine oigamos todo el tiempo música. Uh-huh. Y ahora va a ser al revés. Además, podemos ver que es un recorrido histórico desde los años 30 hasta películas muy recientes en los albores del nuevo milenio. Voy a leer rápidamente la lista de películas que se van a proyectar hoy en Tlaxcala, cuya música se va a escuchar. Que Viva México, Vámonos con Pancho Villa, Redes, Santa, La Mujer del Puerto, ahí está El Detalle, María Candelaria, Distinto Amanecer, Campeón sin Corona, Enamorada, Nosotros los Pobres, El Rey del Barrio, Aventurera, Los Olvidados, Él, El Vampiro, Macario, Los Caifanes, Mecánica Nacional, El Lugar sin Límites, Danzón, Cronos, Como Agua para Chocolate, Amores Perros y Tu Mamá También. ¡Órale! Está muy variado. Mira, y Caifanes es mi película favorita del cine mexicano. Esto es muy interesante, que despierten varias generaciones asociaciones emotivas, vitales muy, muy importantes, ¿no? ¿Qué decir, por Dios, de una película como Ahí está el detalle, ¿no? De la cual Guillermo Cabrera Infante, el escritor cubano, la llamó una perfecta película, ¿no? Una comedia de situaciones. O de Enamorada, que hace poco se reestrenó en Cannes. Ese Ahí está el detalle del Cantinflas que nos gustaba todo, ¿no? Exactamente. No, ya el posterior. Te manda muchos saludos ahora a ti, Raciel. Ah, pues. Raciel Martínez dice, Alfonso, imperdible programa de la Orquesta Sinfónica de Jala. Ah, pues como le encanta el cine, Raciel. Claro, Raciel, también ocupó, y la música. Jugó un papel fundamental en que se programara esto por parte de la Sinfónica. ¿Qué música tocaban? De ahí está el detalle. Eso es muy interesante, que vemos que la obra, las composiciones para el cine fueron escritas desde gente tan conocida en el mundo de la música clásica como Silvestre Revueltas. En Redes, por ejemplo. Sí, exactamente. ¿No? O arreglos de Beethoven o otros compositores clásicos, hasta toda una pléyade de compositores de música para cine, como Raúl Lavista, uh-huh. ¿No? O, desde luego, bueno, Manuel Esperón, quien está detrás de muchas de las canciones de Jorge Negrete, que además es todo ese cine de la época de oro, uh-huh. Es una proyección internacional potentísima que curiosamente nosotros muchas veces no vemos. Estamos tan acostumbrados a él. Estaba en los cines de barrio. Lo que oían los abuelos, los padres, que nos es demasiado familiar y no podemos ver que esa industria tuvo un alcance verdaderamente mundial. Sí, cuando la televisión todavía no estaba en este auge tan fuerte que empezó a tomar, yo creo que como en los años 70 o un poquito después, toda la programación eran películas mexicanas. Claro, no había otros programas. Y en la radio se oía lo que se veía en el cine, uh-huh. Y en el cine se oía en las canciones que estaban en la radio o que estaban en las sinfonolas y las rocolas, en las cantinas, en los cafés, en muchas partes. También es muy interesante ver cómo hay obra de estos compositores tan conocidos como Agustín Lara, ¿no? Y o como Oscar Chávez, pero en arreglos de músicos jóvenes relacionados con el mundo musical jalapeño, protagonistas como Edgar Dorantes, Gerardo Mesa y Omar Guzmán. Ah, mira. Ellos hicieron los arreglos. Entonces es la colaboración de varias generaciones. Edgar van a presentar un disco próximamente con su grupo. Sí, sí, Edgar anda muy, muy activo. Oye, te manda muchos saludos Carlos Arias de la Orquesta Sinfónica. Ah, saludos a Carlos, promotor muy importante, organizador. Saludos, tocayo. Entonces, vemos cómo es una apuesta muy interesante la de la Sinfónica la noche de hoy por mostrar la relación intensa entre el cine y la música. Y esto ha ocurrido desde siempre porque aún antes de que el cine se hubiera inventado, en la tradición de la música clásica, ya había un gran poder visual, descriptivo y narrativo. Muchas sinfonías o poemas sinfónicos eran una especie de cine antes del cine. Uh-huh. Una descripción con muchos colores, con muchos efectos, obviamente con los sonidos, de personajes, de historias, de lugares. Y cuando surge el cine, esto se complementa, se potencia. Se potencia. Y ahora podemos escuchar sinfonías, yo qué sé, de Vaughan Williams, que nos recuerda mucho a la música para cine, pero nos recordamos que en realidad eso se hizo antes del cine. El cine ha explotado hasta la saciedad los efectos musicales de la tradición clásica para narrar. Entonces han perdido un poco de efecto y ya no podemos ver cómo la gente de hace 100 años escuchaba esa música. Recibí una gran impresión, ¿no? Al oír una orquesta sinfónica y oír esos efectos, ¿no? Ahora ya no son muy familiares por el cine, pero creo que lo que puede ser muy valioso hoy es ver fragmentos de películas y en vez de escuchar la música por los altavoces del cine, que por muy buenos que puedan ser, no van a competir con una orquesta sinfónica, claro, ¿no? Ver, escuchar la riqueza de esa música, que no es un mero apéndice, un complemento, un relleno, mero fondo, sino que es protagonista del cine. Es como un personaje más. No está sobre las olas, ¿verdad? No, no está sobre las olas porque la lista es enorme, no, pero... Sí, pues sí. Pero sí me interesa destacar mucho, por ejemplo, que esté Santa, esta película tan importante, la primera película sonora del cine mexicano. No es Agustín Lara. Agustín Lara. Y ver cómo aquella música que estaba tan mal vista por la sociedad, por la élite, sí, por su referencia al mundo prostibulario, los bajos fondos, cabareteras, etcétera, que fue condenada claramente en los medios, en los periódicos, por la iglesia, que no se podía mencionar en ciertas escenas de la clase media, etcétera, ahora está en un lugar muy diferente. Tiene prestigio cultural. Sí. Y Agustín Lara es una figura fundamental de la cultura mexicana del siglo XX, ampliamente reconocida, comentada. Qué fenómeno, ¿no? Porque también en el cine, por ejemplo, estas películas de que también eran vitupereadas y la gente las veía así como con indiferencia, por ejemplo, El Santo, las películas de los luchadores, de pronto se vuelve cine de culto. Totalmente, ¿no? Sí. Totalmente. Y bueno, Campeón sin Corona, ¿no? Esta película también con David Silva, ¿no? Que también estaba un mundo relacionado con los bajos fondos, de los boxeadores, de la gente pobre, del mercado, porque de los lugares públicos, pues ahora son, gracias al cine y a muchos productos literarios y culturales, muy respetados, muy considerados. Entonces vemos en una película, por Dios, como El Rey del Barrio, que hace poco fue restaurada y presentada en la Cineteca Nacional. O comentaba yo, por ejemplo, que justamente Enamorada, la película del Indio Fernández, hace poco se reestrenó en Cannes, ni más ni menos. Sí, y la presentación la hizo Martin Scorsese, porque fíjate nada más. Una asociación que él dirige pagó la restauración en 4K de esta película. Ah. Entonces podemos ver que esos productos culturales, estas películas, no es que sean importantes, sigan siendo importantes en nuestro contexto por mera nostalgia, sino que por la comunidad cultural internacional siguen siendo consideradas como productos. Y es que han moldeado conductas. No sé si de esta generación nos pueda tocar algo o les pueda tocar a los jóvenes como tú. Pero yo creo que de la gente de mi época sí hay mucha influencia de comportamientos y conductas a partir del cine que tanto vimos, ¿no? Sí, esta es una discusión. Para bien o para mal. Esta es una discusión interesante. ¿Qué es lo que marca la tendencia? ¿El cine influye en la gente o el cine refleja lo que ya está en el medio ambiente y lo pone en pantalla? Es un círculo, ¿no? Es el huevo y la gallina. ¿Qué fue primero, ¿no? ¿Qué fue primero? Sí, pero lo cierto es que es muy importante. Y que el cine tiene una proyección ahora que no tiene la novela, que no tiene la música clásica, que no tiene la pintura, como medio de difusión, como medio artístico y comercial de masas, no tiene competencia en el cine. No. La novela más popular no compite con la película más vista, ni de lejos. Sí, tienes razón. Ocupa el lugar que tuvo la novela en el siglo XIX o la ópera antes, ¿no? El cine es absolutamente ineludible como referencia cultural, y no se diga para un sociólogo, un antropólogo, para cualquier estudioso de lo social, tiene que mirar al cine. Bueno, esto de la literatura y el cine se vuelven complementarios muchas desde luego veces, también, ¿no? También la literatura está muy ligada. Por ejemplo, en la vida de Pito Pérez, ¿no? Sí, que se han hecho varias versiones en el cine mexicano y lo podemos ver en el programa que se presenta hoy con la Sinfónica. Podemos recordar que Macario, ¿no? La película, que además fue candidata al Oscar, ¿no? La de Traven. Traven, la novela de Traven, o que vámonos con Pancho Villa. Es esta serie de relatos estructurados como novela de Rafael F. Muñoz, que es una obra maestra. Esta película, Vámonos con Pancho Villa, de los años 30, es probablemente la primera superproducción del cine mexicano. Fíjate. Con cientos de extras. De extras. Mostrando a un Villa, gran estratega militar, en un momento en el cual Villa no era todavía una figura reconocida por el Estado mexicano como era el revolucionario. Mira. Tenía gran impacto popular, la gente lo recordaba, pero fue hasta el 59 que oficialmente Villa entra a ser reconocido como un héroe de la revolución. ¿Y por quién es el por actor? El Estado. Rafael F. Muñoz, un gran, un autor verdaderamente notable, autor de otras obras maestras de la literatura mexicana, se llevaron el cañón para Bachimba, etcétera. Te manda muchos saludos y felicitaciones la familia Licea, y que si no hay boletos para la orquesta, ¿no? Ya no hay boletos para la orquesta. Y si hay, quién sabe dónde andarán. Pues sugeriría que la gente que le interese ir se apersone temprano, porque estos conciertos van a tienen muchísima ¿quién dirige? Demanda. Gianfranco Marcelletti dirige. ¿Ah, sí? Sí, sí. Entonces, es un acontecimiento el concierto de hoy. Pues sí. Ya hubo hace un par de temporadas un concierto de música de videojuegos y música de series de televisión. Sí. Un gran éxito. 3 días seguidos se atestó Tlacna. Uh-huh. Y ahora seguramente... Sí, mucha gente. Vale. Otra cosa, el concierto va a ser hoy y mañana también. Hoy a las 8:30 y mañana a las 7:00 p.m. Ah, mira, o sea, para es función doble, como eran las matinés antaño. Ajá, sí, sí, sí, sí. Una invitación, entonces, para que la gente que vio estas películas en el cine las vaya a ver ahora en la sala. No, muy bien. Y para quien vio, yo qué sé... Y tu mamá también, o Amores Perros, que ahora son películas muy conocidas, muy recientes, pero ya de culto, pues vaya a oír la música, a darle otra mirada, otra oída a estas películas. Oye, Alfonso, pues muchas gracias, ¿eh? No, al contrario. Qué bueno que viniste. Con mucho gusto, acá andamos. Esta es tu casa. Muchas gracias. Desde que eras joven. Sí, desde sí, que realmente. Eras estudiante. Alfonso Colorado. Chuchín. Something that came. Para Rubén Darío, el libro es fuerza, es valor, es fuerza, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Continuamos. Bueno, nos quedamos solo con la internet por lo pronto, ¿verdad? Porque nos salimos del aire en la frecuencia modulada, ya lo reportamos y esperemos que se arregle pronto el asunto. Bueno, nosotros afortunadamente ya nos estábamos despidiendo. Mateo Mendoza nos dice que sí, que él viene con gusto, que está preparando algo para compartir el impacto que generó la caja en psicología, porque él es psicólogo. Y su relación con Rodrigo, ¿te acuerdas de él? Excelente impacto en psicología. Bueno, y bueno, también para el auditorio que nos está escuchando en internet, les comentamos que el lunes va a estar aquí Jorge Castillo. Y probablemente esto sirva para que durante algunos lunes estemos invitando a gente que pasó por la caja, directores y actores, y platiquemos un ratito con ellos de las experiencias que tuvimos juntos, ¿no? En diferentes épocas. Bueno, pues por lo pronto, muchísimas gracias por su atención. Que tengan un buen fin de semana. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y demás personal de aquí de radio, les decimos gracias, pásenla bien y muy buenos días. Y nos vamos a despedir con música. Daddy and mommy standing by, standing by. Why do I just wither and forget all resistance when you and your magic pass by? My heart's in a dither, dear, when you're at a distance. But not the pale moon that excites me,